Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música especial 24 de diciembre del 2021, el intervalo del diablo nuevamente al aire y esta vez con una programación especial. Salimos enlatados, pero no por eso estamos callados. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Rick, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se nota que estás enlatado, eso que acaba de pasar es un colectivo. Estoy obviamente haciendo esto desde mi casa y vos desde la tuya. Sí, pero bueno. Sí, nada. Bueno. Es una situación especial, este día particular, para algunos festivos, para otros es indiferente, para otros meramente comercial. Sí. No hay operadores hoy en la radio para hacer un vivo, entonces resolvimos esto de la siguiente manera: invitamos a diferentes artistas o músicos que pasaron en el transcurso del año con entrevistas o que vinieron al programa o de alguna manera indirecta o directamente estuvieron vinculados. Los invitamos a participar con audios y hoy la programación es puramente selección de nuestros amigos, nuestros grandes amigos los músicos. Así es, y tenemos, es variadito por lo que estuve viendo y por la gente que se prendió en esta iniciativa nuestra. La verdad que los inicios de estos músicos que han participado en esta iniciativa son bastante variados, ¿no es cierto? Sí, o sea, cada uno viene de un palo diferente, todos hacen obviamente metal, pero han arrancado con otras cosas increíbles. Hay de todas las vertientes musicales y también hay de otros países. Sí. De Perú, de España, de México, así que la verdad que yo estoy súper conforme con la selección musical. Es más, creo que podríamos empezar a que lo programen ellos el resto del año, así no laburo tanto. Estaría mal, ¿no? Claro. Digamos, todo enero de vacaciones, el programa enlatado. Igual, Richard, a ver, esto me acaba de sonar, recién pasó el colectivo y me acaba de sonar como cuando estábamos en pandemia. Sí. ¿Recordás todo ese periodo en donde Diablo sin música salió por Facebook? Si alguno no se dio cuenta, seguimos en pandemia, ¿no? Sí, pero hoy por hoy tenemos la suerte y creo que ahí es donde uno toma conciencia de poder tener contacto, de poder estar en un estudio, de poder salir. Sí, claro. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Exacto. Perdimos un poco la libertad con el tema de la pandemia, así que me acaba de traer como un atisbo, un aire a ese momento, un déjà vu, y digo, no, gracias a Dios. Me alegro tanto haber hecho este año el programa físicamente, haberme reído con vos, haber sido espontánea, en las cosas que opinábamos, tener conversaciones de lo que se nos antojó y poder conversar con otras personas, con Pablo, con quienes nos han visitado de manera mucho más relajada que lo que teníamos que hacer si el programa salía enlatado. Así que, de verdad, nada, me alegro mucho de haber hecho el programa todo este año de manera física, presencial. Sí, lo que yo rescato es que supimos resolver un problema y lo sacamos adelante de todas maneras el año pasado. Sí, sí. Igual no era un problema, era una forma de comunicación que no conocíamos y bueno, buscamos las herramientas y lo hicimos. Ese es lo positivo. Pero también nos pasó como le pasó, creo que a todo el mundo, también nos acercó, y eso no voy a dejar de reconocerlo, a un montón de otras bandas y un montón de otras personas de otros países que si no hubiéramos estado en pandemia pasaban de largo. Exacto. O no hubieran prestado atención ellos en nosotros y nosotros en ellos, así que de alguna manera nos acercó, y de hecho la muestra de eso es que parte de las personas, de los músicos y de las bandas que participan en el compilado, por llamarlo de alguna manera, sí, del día de hoy, vienen de diferentes partes del mundo. No, claro, estamos hablando de músicos locales. No solamente, claro, tenemos músicos de Buenos Aires, tenemos músicos del conurbano, músicos del interior de la Argentina y del resto del mundo, cosa así que es increíble. Y eso lo facilitó, nos guste o no nos guste, la pandemia. Sí, en cierta forma sí. Nosotros veníamos trabajando de una manera que estábamos comunicados con el resto del planeta, pero no de la manera que después cambiamos. Al pasar al modo stand-by, digamos, y preparar y buscar la música y demás, bueno, cambió un poco. Hasta que se flexibilizó un poco, pasó un poco la nube negra y volvimos a los estudios. Y bueno, hoy, después de pasar un año, falta una semana todavía para que termine el año, pero bueno, hoy ya 24, lo volvimos a hacer rememorando ese año que pasó, siempre recordando que las cosas malas, de las cosas malas siempre hubo una segunda vuelta de algo que es positivo. Entonces, estamos vivos, podemos contar esto y podemos ofrecerle este compilado, este armado, este especial a quien esté del otro lado en este momento escuchando. Aparte lo van a poder escuchar en vivo si sintonizan mixtaperadio.com.ar en el momento de la previa, ¿no? Antes de que así se es. Remamen a la medianoche. así es. Y ese también es un detalle a destacar, todo lo que nos ha ofrecido cuando nosotros volvimos o regresamos a la presencialidad, en el momento en el que estaban habilitándose las cosas. Sí. Nos encontramos con un lugar fantástico como lo es Mixtape Radio, cuando funcionaba en otro centro cultural, hoy sí funciona en el Teatro Machado, pero siempre la cordialidad y siempre el espíritu de Pablo y de la gente de la producción de la radio. Onda. Fue la buena onda y la cooperatividad, por llamarlo de alguna manera. Claro. Siempre estuvo la intención de, che, sumemos entre todos y tratemos de salir de esta entre todos, a ver que exacto, cada uno aporte su granito de arena. Y no solamente en cada programa, sino entre los programas en sí. Eso es una actitud que, la verdad, yo le agradezco a quien le tengo que agradecer, lo que sea que haya que agradecerle a alguien, es haberme cruzado con este dato y con Mixtape Radio. Hoy la selección musical es de mayormente músicos, y para el próximo viernes, que cae 31 de diciembre, la selección musical va a ser, también vamos a participar nosotros seleccionando un tema. Acá lo que le pedimos a todos a la mayoría es que el tema que elijan sea el tema ese que ellos recuerdan o destacan por algo en particular cuando escucharon en algún momento de su vida y que les produjo un cambio. Muchos lo explican ahí en los audios y realmente es interesante descubrirlos hablando de otra cosa, de una vivencia personal del pasado, y vas a notar en los tonos de voz hasta como que se sonríen cuando lo recuerdan. Esa parte me gustó mucho y la verdad que quedé conforme con la selección musical, no esperaba menos de ellos y me alegro por ellos y ahora me alegro por ustedes que lo van a escuchar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte sí, es verdad lo que decís, se nota en el tono de voz, se nota inclusive en la historia o cómo cuentan sí. la historia del tema que eligieron. Y ahí es donde vos también ves, como dije al principio, cuál es la vertiente o cuál es la amplitud de criterio musical que tienen cada músico. Te encontrás con músicos de música extrema que han escuchado pop o qué sé yo, nada, se van a sorprender. No quiero decir absolutamente nada, pero la verdad sí, es que... No. No va a sonar un tema de Madonna, por ejemplo, no se ilusionen, pero dentro de lo que es el rock hay un abanico de música que aparte me parece bueno para poner, si estás preparando un asado, ponelo que lo vas a disfrutar igual. Totalmente. Así totalmente. Que, bueno, nosotros nos despedimos, los acompañamos hasta acá, hasta la puerta de entrada del Intervalo del Diablo. Del episodio 122 del 24 de diciembre del 2021. Los acompañamos hasta la entrada, los invitamos a pasar. Esperamos que disfruten la escucha de estos temas y nos despedimos. Y en 7 días volvemos otra vez a comunicarnos nuevamente. Ale, lo que quieras ahí decir antes de que termine de abrir el portón para que pasen. Nada, solo desearles a quienes, más allá de las creencias personales, no voy a meterme con la ideología de cada uno, pero sí desearles que de verdad puedan festejar lo que quieran festejar, si es que lo quieren festejar con los seres que quieren, y que agradezcamos que podemos hacerlos quienes podemos hacerlo. Hay gente que, hay familiares que ya no están, hay personas que no están, así que más allá de las protestas y más allá de las opiniones individuales de cada uno y de la vida que cada uno lleva, de verdad dar las gracias a quien corresponda de poder pasarlo con la familia, con los afectos o con quien uno decida. Exacto. Y eso es lo que les deseo a todos los oyentes. Un gran gracias a quienes nos han hecho el aguante durante todo este tiempo, pero básicamente eso, levanten la copa, muchachos, y o con los cuernitos o como quieran, con un pulgar en alto, de verdad brindemos por los que están y por los que se fueron también. Así es, entonces les damos la bienvenida a este episodio especial navideño número 122 y pasen bienvenidos y a disfrutar entonces. Así es, y larga vida al heavy metal. to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink and wet. And then away you went, Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry, tell him you can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him you can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Diablo sin música. Buenas noches, amigos, amigos de la vida, amigos del metal, amigos de la ruta, amigos de la calle, amigos del barrio, los que estén escuchando, a toda la audiencia, al staff de Diablo sin Música. Quiero mandar un saludo muy grande a todos y bueno, en esta noche muy especial, un abrazo gigante, cuídense, la vida es esto, no hay más. Y quiero recomendar un tema que a mí me marcó la vida allá al comienzo de los 80, cuando era adolescente. The Exploited, Let's Start War. Saludos y feliz lo que sea, Navidad o Año Nuevo. Vimos carta firmada por Freud y... The key to peace is in the hands of the government. Britain's latest peace proposals have been rejected. The government intends to run escalated military action. There's not a war, say, money, we're done. There's not a war, say, money, we're done. There's not a war, say, money, we're done. hola, hola a todos. Aquí Benjamín Lechuga, guitarrista de Delta, guitarrista solista, deseándoles unas felices fiestas, un feliz fin de año a todos los amigos de Diablo Sin Música y a todos los seguidores. Así que me pidieron que compartiera alguna canción que haya sido importante para mí en esos años de formación, así que habiendo tanta música buena, se me ocurrió compartir quizás una banda un poquito más underground ahí. Quería compartir con ustedes la canción A Touch of Blessing de la banda sueca Evergrey, de un caso Inner Circle, que salió por ahí cuando yo tenía unos 16 años, en esa época donde todo nos sorprende, donde toda la música que escuchamos nos influencia y nos marca para siempre. Así que espero que lo disfruten. Esto es A Touch of Blessing de Evergrey. Un abrazo. Climbing walls of an endless circle, walking paths you never heard of, struggling in an endless battle, searching far for a higher purpose, drowning in betrayal's river. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning. Crown me king and be my servant. Christmas tree at the Christmas party hop. Mr. Tohono, you can see every couple tries to stop. Olá, meus amigos de Buenos Aires, aqui é Esperi Rodrigues, o guitarrista de Guepardo, da banda Guepardo desde Brasil, Porto Alegre, e quero saludá-los por el final del año, que estén todos bien com suas famílias, e os dejo um tema de um artista de aí, que a mim me gusta muito, que é Claudio Connor, com Vida Perra. Abraços a todos, saludos. Llorando de apes. Hola, soy Alejandro de 1917, Bocru y Funeris. Quería dejarles un gran saludo a los amigos de la radio, que tengan un buen fin de año y hacerlo extensivo, por supuesto, a toda la audiencia. Les mando un gran abrazo y como tema elijo cualquiera del disco Human de Death. Un abrazo y estamos en contacto. Chao. What have you done? another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Hola, soy Renzo, cantante de Foo. Este es un mensaje para toda la gente que hace Diabolus en música, Alejandra, y a todo el equipo, técnicos, operadores, cebadores de mate y llevadores de birra, que espero que sean todos. Lo mejor para el final de este año y también para el año que viene. Espero que puedan seguir apoyando la movida como lo vienen haciendo y también agradecerles por eso, en nombre mío y de toda la banda. Y también se me pidió que junto con el mensaje dijera algún tema, algo que me haya marcado en la vida, que haya hecho que yo quisiera subirme a un escenario, hacer música. Y pensé en el tema que para mí me marcó como metalero y que cerró el pacto, fue Can I Play With Madness de Maiden. A esa altura de mi vida, cuando tenía 4 años, no sabía si me gustaba más Creedence o Maiden, que igual aguanté Creedence, pero bueno, una vez que escuché ese tema y luego reforzado por Bring Your Daughter to the Slaughter, la balanza se balanceó, valga la redundancia, definitivamente, y acá estamos junto al metal. Gracias por escuchar este bodriazo y les mando un abrazo. Baby. Diabolus in Musica. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Temo Romero, cantante de Serpentor, y quiero mandarles un gran saludo a toda la audiencia del programa Diabolus in Musica, de Ricardo y Alejandra, sus conductores, que hace tiempo vienen con este programa, y bueno, felicitaciones por un año más también. Esperemos lo mejor realmente para todos, para el año próximo. Realmente este año fue un año duro, pero que con Serpentor pudimos sacar un nuevo disco, el disco Sacerdote del Horror. Y bueno, Icarus Music también permitió que este nuevo material pueda salir en los tres formatos físicos: cassette, CD y vinilo. Eso nos da una gran alegría también, que pudimos lanzarlo en obras sanitarias, en el Estadio Obras. Así que bueno, son muchas cosas las que pasaron este año, ¿no? Y se viene mucho más el año que viene. Se viene gira por el interior, gira por afuera también. Así que bueno, vamos a estar hablando seguramente a Ricardo el próximo año, y te estaré contando todas las novedades. Pero bueno, les quiero mandar un gran saludo a todos. Me había invitado Ricardo a que elija una canción que me haya marcado, y bueno, si yo pienso en influencias, en una canción que me haya marcado, en un cantante, pienso en Alberto Samarvide, pienso en una banda, pienso en B8, y si pienso en un tema, hay muchísimo, pero creo que Momento de Luchar es el indicado. Así que felicidades para todos, y lo mejor en este nuevo 2022. Ante la represión. buenas, aquí Óscar desde España, Galicia, de la banda Barbarian Prophecies. Me gustaría mandarles un saludo a todos los oyentes de Diablos y Música Radio Show y sin duda de elegir un tema que me introdujo en la música extrema o pesada sería Slaves of Pain de Sepultura, de su álbum Vinny the Remains. Un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por la labor que hacen apoyando la música underground. Ya. Yeah. Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. Let's hope it's a good one. Hola a todos, soy Gaby Mónaco, soy una de los vocalistas de Lunas a la Force. Quiero mandar un beso enorme a todo Diablo sin Música, a la radio, a la gente, a los oyentes que están siempre ahí prendidos. Y bueno, nada, reflexionando del 2021, lo que fue pasando para mí personalmente ha sido el comienzo del final, si se quiere, y suena un poco película. Creo que no es menor todo lo que fue pasando, pero depende de cada persona cómo tome esa situación, si para bien, para mal, o cómo les enseña. Y creo que personalmente me ha enseñado muchísimo, sobre todo el valor de la vida. Así que creo que este 2021 lo tomo como algo que se fue y que me dejó muchas de estas enseñanzas, de estas reflexiones para mejorar. Todos necesitamos siempre de alguna forma que las cosas cambien para poder evolucionar, y todo ese tipo de cambios trae caos también, pero creo que depende mucho de nosotros cómo tenemos la visión y las metas en un futuro para poder traer todo eso y que sea de una manera positiva, de alguna forma. Así que mi 2021 lo tomo como esa especie de enseñanza. Y para el 2022, lo que más deseo es, hoy por hoy, es salud, más que nada, porque es lo que realmente se ha puesto en primer lugar, creo que para todos, obligatoriamente, porque a veces son cosas otras más efímeras lo que creemos que es más importante. Y deseo salud para todos, obviamente trabajo que realmente nos llene y nos funcione y nos deje vivir mejor. Y mucha felicidad con lo que tengamos, no importa, pero el sentimiento de la felicidad es muy, muy rápido, y a veces estamos tan pensando en un futuro, en qué es lo que nos puede hacer felices, y nos olvidamos de lo que está pasando. Entonces, nada, mis deseos para todos ustedes es que sean felices lo más que puedan. Así que bueno, felices fiestas y hermoso, hermoso nuevo año. Que todos lo tengan y que así sea. Gracias. El próximo tema es un tema que elegí para ustedes de Nightwish. Se llama Love's Ghost Core. Y es un tema cual me impulsó a descubrir que podía cantar lírico. Quería ver qué pasaba, si bien yo en mi vida siempre, por mis hermanos y mi familia y mi madre, escuchamos siempre rock en casa y de todo tipo, en realidad el puntapié para poder incluirlo en la banda y en lo que quería hacer en vivo fue haber visto que se podía fusionar la ópera con el metal. Así que bueno, y este tema es un tema que me llega mucho al corazón, es hermoso y se los dedico a todos ustedes y espero que les guste un montón como a mí. Gracias, un beso enorme, enorme para todos. Of them. amigos, soy Javier Barroso. Primero quiero saludar a los oyentes de Diablos Sin Música, a toda la gente del programa. Gracias por darnos espacio siempre. Bueno, que tengan dentro de lo posible unas felices fiestas y siempre para adelante. En mi caso, bueno, voy a elegir una canción de cuando era joven. Es la banda que como que me dio la estocada final. Soy fanático de muchas bandas, pero esta es la que me dio la estocada final para estar seguro, bien seguro de qué rumbo seguir. Y bueno, esa banda fue Skid Row. Es una banda que vi en vivo en el 92, el 8 de agosto del 92, no me olvido más. Y esa fue la estocada final para decir, quiero esto, quiero estar arriba de la escena, quiero hacer eso que hacen estos tipos. Así que, bueno, voy a elegir una canción que habla de nuestra rebeldía, que es You Gone Wild. Así que disfrútenla y nos vemos pronto. I've been speaking. Hola queridos Alejandra y Ricardo Diabolos, música de Argentina. Aquí desde Perú, mito espíritu de la banda Folk Metal Cranny. En primer lugar, felicitarlos fraternalmente por su apoyo a toda la banda de Lander, entre ellas a la nuestra. Deseo con todo este corazón de metal que en este próximo año las cosas mejoren para todos junto a nuestros seres queridos. En segundo lugar, deseo compartirles como anécdota cómo se dio mi incursión en la música pesada y posteriormente empezar a tocar la guitarra. El inicio se lo debo a Black Sabbath y su álbum Sabotaje del año 1975. Es lo primero que escuché más o menos a los 11 años, de pura casualidad al tenerlo entre la colección de discos de vinilo de uno de mis hermanos mayores. Lo primero que me atrajo la atención fue ver esa singular portada con la foto de cuatro tipos con unas vestimentas raras y cabellos largos. Eso conllevó a poner el disco en la tornamesa y escuchar el primer tema, Hole in the Sky, el cual inmediatamente me llevó a un mundo diferente, pesadez con efectos de psicodelia. Luego sigue un rarísimo tema acústico, Don't Start Too Late, que sirve de antesala a lo que vendría. Nada más y nada menos que el riff inicial de la guitarra del Symptom of the Universe. Creo que ese riff fue el que cambió mi percepción sobre la música. Luego de escuchar el tema varias veces, agarré una guitarra criolla que teníamos en la familia y sinceramente no recuerdo cómo mis dedos empezaron a tratar de recrear ese sonido. Eso fue el inicio de todo. Esperando que se encuentren bien, envío un fuerte abrazo virtual y tal vez en algún momento nos podamos encontrar. Chao. We'll be right back. Diablo sin música. Hola, soy Melanie, cantante de Hess y Beto Vázquez Infinity. Les quiero mandar un saludo grande a los oyentes de Diabolus sin Música. Espero que este año lo terminen lo mejor posible, considerando lo que se vivió últimamente, y que comiencen el año nuevo con toda la fuerza del metal. Quiero pedir un tema de The Rush. Es una banda que me marcó muchísimo en mi vida. Me encantan todos los temas de Rush, pero voy a elegir un tema que se llama Subdivisions, que se trata de una temática que lamentablemente sigue vigente en la sociedad moderna. Mi deseo es que en estos tiempos difíciles, más que nunca, estemos unidos entre todos y ayudemos a los que más nos necesitan. Abrazo a todos y aférrense a la música. Amigos de Diabolus y Música, les habla Enrique Torres, guitarrista y miembro fundador de la banda de rock y heavy metal Tritón, desde la Ciudad de México. Pues me da mucho gusto saludar a todos en Diabolus y Música. Un abrazo muy fuerte a Alejandra y a Ricardo. Nosotros llevamos 12 años haciendo rock heavy metal, tenemos dos discos de larga duración. Esperamos el próximo año terminar y estrenar el tercer disco, el tercer álbum, y que toda la situación mejore para que podamos retomar con normalidad todos los conciertos, hacer algunas visitas, algunas giras pendientes en varias ciudades del país, incluso en otros lugares. Solo en una ocasión salimos del país. Esperamos tener pronto esa oportunidad y llegar a Sudamérica, llegar a Argentina con todos ustedes. Les voy a platicar una historia de un tema que influyó bastante en mí, que me conmovió desde que era muy, muy pequeño. El tema que les voy a hablar es Black Dog, de Led Zeppelin, que es y ha sido siempre mi banda favorita, y la considero la banda de rock más grande del mundo. Esto viene desde que yo era muy pequeño, desde que era niño, no porque desde niño me gustara, sino porque pues la escuchaban mis tíos, la escuchaba de repente por ahí de vez en cuando, sobre todo uno de mis tíos, hermano menor de mi madre. Esa canción me provocaba algo extraño, sentía que era algo grande, pero también algo siniestro. Confieso que incluso de niño me daba un poco de miedo, pero a la vez me gustaba. Era algo que tenía un sonido muy diferente a lo que se escuchaba en las demás canciones en la radio, muy diferente a lo que escucha uno cuando es menor, muy diferente a los Beatles, a otras cosas que escuchaba toda la gente. Es una canción que me marcó desde el inconsciente. No recuerdo si la escuché por primera vez, tal vez cuando tenía 5 años o 6 años, pero que bueno, fue importante para mí ya en la adolescencia. Ya cuando supe de qué se trataba, pues seguí a la banda y definitivamente marcó para mí el inicio de un camino en esto del rock. Sí, es un tema que siempre fue importante. Me parece que es un tema que no da concesión, que está compuesto, interpretado con una intensidad bárbara y que tiene un sonido diferente, y definitivamente es lo que me tiene aquí desde un principio. Un gran abrazo y felices fiestas, feliz Navidad y feliz fin de año. Away. Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¿Cómo está toda la gente de Diabolus in Música? Soy Rafael Fidanza, guitarrista de Hellbones, cantante y guitarrista de Quesada Fidanza, de aquí de la Patagonia, Argentina. Bueno, tengo el honor de elegir una de las canciones para despedir el año y esa canción va a ser Come On Feel the Noise de Quiet Riot, una canción que, bueno, escuchaba de chico gracias a mi hermano Ale y siempre veíamos el video los domingos al mediodía en un programa de metal y rock local que había acá. Bueno, sé que ha sido un año muy difícil para todos y lo sigue siendo para muchos, así que mi deseo es que por lo menos podamos pasar unas lindas fiestas o lo mejor posible. Y bueno, que sea el 2022 un gran año, todo lo que no pudo ser estos dos últimos años, que ahora se revierta la situación y que podamos salir adelante todos. Y bueno, les mando un gran abrazo desde acá, desde Chipoleti, la Patagonia Argentina. Muchas gracias por todo el aguante al heavy metal. Aguante Diabolus. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá Pipa de la banda Certera, referirme a todo lo que está pasando en estos tiempos, digamos, sería, es un resumen bastante importante y creo que crea y lleva un montón de sentimientos. Pero a lo que llego yo es que me parecería que es también como un empezar y un comienzo de donde de por sí en mis principios buscaba algo que en realidad no sabía, pero en realidad era después, ahora, en estos tiempos me doy cuenta, en el presente, que fue mi ideología, el heavy metal, el pensar de esta manera, el ser una persona, digamos, con principios, con ver, proyectar y dejar algo para el prójimo, ¿no? Y siempre de por sí, y en momentos totalmente caóticos, estoy hablando de mi adolescencia, donde estaba confundido quizás, pero era algo que me guiaba mucho, fue la música. Y lo que fue que algo me hizo muy bien y me guió y me ayudó fue la música, y hay un tema muy especial que fue el tema de Metallica. Hay un tema de Metallica que se llama, es un tema instrumental de por sí, que en el cual yo le ponía la letra que yo quería, en el estado que yo quería, en el momento que yo quería, la acomodaba a mi pesar. Y el tema es, lo voy a pronunciar, no sé, quizás lo pronuncio mal, pero bueno, es de Call of Cthulhu, el llamado del Cthulhu. Para mí ese es un temazo. Es más, pido que cuando me muera suene ese tema y digamos, y un poquito más próximo a adelante es Voces del Alma, que es un tema de Dead. Eso es lo que me sale ahora. Thank you. Diabolus sin música.